La primera maraña. Relatando con calma el caos. Cuatro minutos pasan de las 8 de la mañana, esto es La Primera Maraña, relatando con calma el caos, un programa producido en conjunto por Pulso Noticias y Radio Nauta. Bienvenides, vamos a estar compartiendo esta hora, informándonos, discutiendo algunas cuestiones de la actualidad. Y hoy vamos a, en esto de los temas que vamos a ir profundizando día a día, columna a columna. Hoy miércoles vamos a estar hablando con Mariano Félix, nuestro columnista de economía. A 5 días de declarada la guerra contra la inflación, a 6 días de declarado el pacto con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué nos depara de la economía para este 2022? Vamos a estar charlando y también vamos a estar en comunicación con Laureano Barrera, que nos va a contar de la presentación de su libro sobre la vida de Chicha Mariani. ...18 grados en toda la región. Hoy se espera una máxima de 25, día gris en la ciudad de La Plata y alrededores. Para mañana se espera que, para allá hoy a la noche, mañana a la madrugada, se esperan algunas lluvias que van a durar, parecería, todo el día jueves y parte del viernes. Por el momento, hoy podemos decir que no se esperan lluvias, pero puede fallar. No debería fallar. Hoy es el Día Mundial de la Meteorología o Día Meteorológico Mundial, como se diga. Un día que fue decretado para tomar conciencia sobre el cambio climático de 1950... desde el espacio, digamos, de que forma parte Argentina de 1951. Se supone que este conjunto de países ponen este día para pensar en el cambio climático, tomar algunas medidas. El lema de este año es algo así como respuesta temprana, solución temprana, o una cosa de actuar antes de que el cambio climático nos afecte definitivamente. Tarde, por un lado, y lo vemos en todo lo que viene sucediendo, lo que ha venido sucediendo en nuestro país en los últimos años y lo que pasa en el mundo con el cambio climático, con las sequías, con los incendios. Pero bueno, es el día y en distintos portales y páginas de oficiales del Estado está esta cuestión del día. Como ayer también fue el Día Mundial del Agua, un día que tiene una fecha más nueva, es de 1992 por ahí. Es el Día Mundial del Agua, también un día como para tomar conciencia de la importancia del agua dulce y lo que significa para nuestra vida. Pero bueno, están los días, faltan, por ejemplo, la ley de humedales en nuestro país. Lo importante es que ayer muchísima gente se estuvo movilizando en lo que fue la segunda marcha plurinacional por el agua para los pueblos. Se estuvieron movilizando distintas organizaciones socioambientales, asambleas, vecines, reclamando que el agua sea considerado por el Estado argentino como un bien común, un derecho público gratuito, bajo soberanía popular, en forma indenegable, intransferible e imprescriptible. Perdón ahí. Eso estuvo sucediendo ayer. Quien estuvo movilizándose ayer y cumpliendo años, 92 años también, es Norita Cortiñas. Así que del lado de quienes luchan por un buen vivir, que luchan por agua, por frenar este sistema que nos mata, y del lado, Norita, de la vida una vez más. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes: Twitter, Radionauta FM, Instagram, Radionauta FM, Facebook, Radionauta. También por las redes de Pulso Noticias, con quienes producimos en conjunto y construimos en conjunto este programa. En Twitter, Pulso Noticias OK, en Instagram y en Facebook, Pulso Noticias. Y obviamente entrar al portal de noticias de Pulso, pulsonoticias.com.ar. Si quieren comunicarse durante el programa para recomendar alguna canción, pedir algo, mandarnos un mensaje, hacernos llegar panificados, por ejemplo, pueden enviarlos a El Olga Vázquez, desde donde estamos transmitiendo, calle 60 entre 10 y 11, y pueden mandarnos WhatsApp al 221-488-177. Entre las efemérides del día de hoy, tenemos que comentar que un día como hoy, un 23 de marzo, pero en 1978, veía la luz el décimo álbum de estudio de Bob Marley and the Wailers, Kaya, un disco producido y lanzado mediante dos discográficas, la discográfica Island, que fue la que se encargó de alguna forma de instalar internacionalmente el reggae, sobre todo de darle la fama internacional a Bob Marley and the Wailers, editando Catch the Fire, el quinto álbum de la banda, esta discográfica de inglesa. Y el otro sello que hace que esto sea posible es Tuff Gong, sello formado por Marley and the Wailers. Así que este disco coproducido sale después de lo que fue Exodus, disco compuesto y llevado adelante en el éxodo que vivió Bob Marley en Inglaterra. Y es un disco que vuelve a una música mucho más relajante. Ha sido criticado por eso, le faltó un poquito de picante, dicen, faltó la agresividad típica de las letras de Marley. Un disco que se centra en letras de amor, letras de hablando sobre la marihuana. Kaya es una palabra que en el dialecto jamaiquino significa hierba, cáñamo. Así que básicamente está centrado en eso, en fumarse uno, en apreciar la vida, el amor y pensar en esas cuestiones. Y como nosotros intentamos relatar con calma el caos, suena el día de hoy acompañándonos durante toda la mañana Bob Marley, en este caso haciendo Easy Skanking. Estás escuchando La Primera Maraña, miércoles, de 8 a 9 horas, por Radio Nauta. Diecisiete minutos pasan de las 8 de la mañana y llegó el momento de repasar algunas noticias, algunos títulos importantes, títulos, notas, información que si les interesa, si se quedan con una espina, si quieren profundizar algún tema, pueden hacerlo entrando a la página de Pulso Noticias, www.pulsonoticias.com.ar. Esta selección, este panzazo de noticias es construido por les compañeros de Pulso y, por ejemplo, los audios, testimonios que vamos a escuchar también fueron recogidos por ellos y ellas en las distintas entrevistas que fueron realizando para ir construyendo las notas que hacen parte del portal Pulso Noticias. Hoy, 23 de marzo, en nuestra ciudad se realiza la tradicional movilización, un día antes de la celebración de recordar el Día de la Memoria, a 46 años del golpe de Estado y genocida. Siempre, ya sabemos, hace un día antes en nuestra ciudad, el 24, luego se moviliza en la ciudad de Buenos Aires. Como hace algunos años viene sucediendo, se hacen dos convocatorias. Por un lado, la convocatoria del kirchnerismo, que la lleva adelante la Mesa por los Derechos Humanos La Plata, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, hijas, hijos y nietes, convocan a las 3 de la tarde en Plaza San Martín y luego hacen un acto en tribunales federales de 8:50. Y por otro lado, la histórica marcha de más tarde, a las 5 de la tarde, se concentran en Plaza San Martín, las organizaciones nucleadas en la multisectorial de derechos humanos La Plata, Berisso y Ensenada, organizaciones, movimientos de izquierda, vuelven luego de movilizar partiendo desde Plaza San Martín, vuelven a cerrar con un acto, como siempre, en la Plaza San Martín frente a la Casa de Gobierno. Además de estas de las marchas del día de hoy, a la noche, luego de que finalice la marcha, en el Centro Cultural Aucaché, a partir de las 20 horas, se realiza Memorias que Abrazan, una varieté para revivir, para recordar, recordar de otras formas y a través del arte, la cultura y las discusiones. Esta varieté en Aucaché es 55 entre 1 y 2. Va a haber muestra de fotos, presentación de libro, música en vivo. Y también a las 23, el Instituto Cultural realiza el Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 23, a las 18, se mezcló el día con el horario, se lleva adelante en el Teatro Argentino 9:51. En el día de ayer, trabajadores y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se movilizaron, piden revertir la decisión del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde les recortaron las bonificaciones. Compañeros de Pulso estuvieron acompañando la movilización y recogieron este testimonio. Básicamente lo que pedimos es que reviertan la disposición de recortar las bonificaciones que componen nuestro salario como trabajadores y trabajadoras de niñez en un 90% está compuesto por bonificaciones y tenemos en promedio un sueldo básico de 17.500, 18.000 pesos. Todo el resto se compone con bonificaciones. Entonces nosotros rechazamos el acuerdo este paritario que firmaron todas las conducciones gremiales en el mes de enero de este año, y queremos poner en agenda cuáles son nuestros problemas y queremos que nos lo resuelvan. Hoy se va a estar realizando un abrazo simbólico a la secundaria número 14, Carlos Vergara. Piden arreglos en el del edificio, que quedan 4:35, y realizarán un acto alrededor del mediodía. Esto, recordemos, el lunes hablábamos de movilizaciones de estudiantes secundarios en Berisso por las condiciones edilicias de las escuelas. La ciudad de La Plata no le escapa a esta problemática y se va a estar realizando este abrazo a la secundaria Carlos Vergara. Se realizó la audiencia 59 del juicio Brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús. Declararon Alejandra Úrsula Mobili, Martín Boneto y Ana Julia Boneto. Tenemos el testimonio de Martín, hijo de Ana Mobili y José Boneto, que respondió una pregunta del juez, que fue cómo entiende que debería ser la reparación desde el Estado. La escuchamos. Yo creo que primero el Estado tendría que haberse apurado un poco, son 45 años. Y después me parece que creo que el Estado tiene que encarcelar a todos los que estén todavía vivos y que no pase nunca más. Y el Estado, no sé qué me ofrece el Estado. Digo, todo me lo dio mi familia. El Estado, lo único del Estado que lo mejor que recibí fue ahora las chicas de equipo de psicólogas acá, pero después el Estado, no espero mucho del Estado. Ataque misógino de medio platense a una trabajadora de prensa. El dueño del portal Nova, Mario Casalonghe, emitió una nota con una fuerte violencia mediática y patriarcal a la periodista platense Mariana Sidoti. Todo empezó cuando el viernes ella publicó una nota en Página 12 llamada Viviana Canosa, la aliada de los chongos. Repudiamos desde la nueva conducción del sindicato de prensa bonaerense y de la comisión interna de Página 12, esta violencia y esta persecución que está sufriendo la periodista Mariana Sidoti. Acompañamos también de esta primera maraña, desde la redacción de Pulso y el colectivo editorial de Radio Nauta, nos posicionamos en contra de estos ataques y esta persecución a la compañera Mariana Sidoti. El otoño se va instalando cada día más y llegaron los paquetes de semilla del INTA para tener las semillas que son aptas para sembrar en otoño, sembrar y cosechar en otoño. Ya llegaron estos paquetitos que se redistribuyen de manera gratuita para realizar huertas urbanas. Si querés saber dónde se consiguen, dónde se distribuyen, entra en la página de Pulso Noticias. Decíamos que hoy va a estar acompañando la música de Bob Marley and the Wailers en este aniversario del lanzamiento de Kaya, su décimo álbum. Kaya también marca un regreso a Jamaica de parte de Bob Marley. Decíamos, es un álbum que se edita después de Éxodos, producido y creado en el Éxodo en Inglaterra. Y es la reconexión también con su tierra, y los conflictos que estaban atravesando. Para presentar el disco Kaya, se había organizado el Kaya Tour con distintas fechas por distintos lugares antes de lanzar oficialmente el tour de presentación. Se organizó un concierto en el cual participa Bob Marley and the Wailers, que es el concierto One Love Peace, un concierto que se lleva adelante en Jamaica intentando apaciguar de alguna forma o mandar un mensaje de amor y paz a una sociedad que estaba atravesando muchísimos conflictos sociales y mucha violencia armada en las calles. No sale también este concierto, más allá de que fue multitudinario, un montón de gente. Quienes fueron los organizadores del concierto, luego terminan, un año después, terminan siendo asesinados en una extraña circunstancia que no se termina de esclarecer. También quien de alguna forma financiaba este One Love Peace Concert era en ese momento el primer ministro de Jamaica, que tenía algunas orientaciones demócratas socialistas, bastante a la izquierda para lo que se podía esperar. Tuvo ciertos acercamientos con Fidel, y también hablan de que, bueno, todo este quilombo que estaba viviendo Jamaica, los atentados que sufrían, sufrieron por ejemplo quienes lo organizaron, y había sufrido también Bob Marley previamente, podían estar orquestados por la CIA por estos acercamientos al comunismo que tenía el primer ministro de Jamaica, del cual Bob Marley era bastante cercano también. Así que estos son algunos datitos que hacen de Kaya este décimo álbum, como cada álbum que se edita en la historia, un álbum particular. Suena She's Gone. La certeza de una piedra en el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-488-1177. Thank you. 32 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña con este día gris que tenemos sobre la ciudad de La Plata y alrededores, 18 grados y mucha, mucha humedad platense. Tenemos del otro lado de la línea y le damos la bienvenida a quien nos va a estar acompañando cada miércoles con toda la información y todo lo que hay que saber sobre economía, nuestro columnista de economía, Mariano Félix. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Bien, bueno, ¿cómo andás, Pablo? Bien, bien, acá andamos, así de unas cuentas, ¿no? Hace 5 días estamos en esta guerra contra la inflación. Hace 6 se termina de aprobar el acuerdo con el FMI. Las noticias desde el frente, se me ocurren dos preguntas, si vamos perdiendo o si ya perdimos. Como para arrancar así arriba, bien arriba en la discusión. Claro. Sí, efectivamente el año no nos da respiro y pues, ya estamos a fines de marzo y se acaba de aprobar, por un lado, como decías, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y medio a las apuradas, me parece a mí, el presidente de la Nación anunció una guerra contra la inflación. Diría que en términos generales, en los dos frentes, vamos perdiendo por goleada y vamos a perder bastante a menos que algo logremos cambiar en los próximos meses, digamos, ¿no? Por un lado, bueno, el acuerdo con el fondo sabemos lo que implica fundamentalmente validar el endeudamiento con el FMI acordado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y 2019, este financiamiento, ese crédito que está claro que es ilegal, que es ilegítimo en todo en su amplio sentido, y que, bueno, el Congreso de la Nación, por mayoría, aprobó, digamos, una refinanciación de ese crédito, de manera tal que lo legaliza y lo legitima, ¿no?, simultáneamente. Y no resuelve el problema que el propio crédito implica, que es que hay que devolver en un plazo ahora un poco más largo, cerca de 12 años, una enorme cantidad de dinero al FMI, que el FMI va a estar controlando la actividad del Estado argentino en términos de política económica diariamente y que trimestralmente va a haber misiones específicas para aprobar o desaprobar la gestión en términos de política económica. Y a partir de esa aprobación o desaprobación, el FMI aprobará o no el otorgamiento de esta refinanciación. Así que vamos a tener al menos estos dos primeros años y medio de este acuerdo con el FMI, digamos, soplándonos la nuca y siguiendo paso a paso todo lo que el gobierno haga. Y obviamente detrás de cada renegociación, de cada revisión trimestral, va a haber exigencias en caso de que la Argentina no pueda cumplir, en caso de que haya algún desvío respecto de las metas comprometidas. Esto está más que claro, así que vamos a tener que estar muy atentas y atentos y, bueno, seguir peleando para que este acuerdo, digamos, se caiga en realidad, porque condiciona la acción del Estado por los próximos 15 años prácticamente. Del otro lado, es lo que vos decías, ¿no? La famosa guerra contra la inflación. El gobierno de Alberto Fernández parece que se acordó 2 años tarde que está gobernando y que la inflación es un problema estructural ya de la economía argentina. Por lo menos hace 10 años que tenemos una inflación muy elevada y en los últimos 5 arriba del 40% anual. Y en estos últimos meses, a caballo de la guerra en la zona, en la región de Ucrania, de la recuperación económica en esta etapa dentro de la pandemia, está poniendo una presión adicional a la inflación. Y el gobierno, bueno, anuncia muy a las apuradas una intensificación de su política antiinflacionaria, que hasta ahora no ha funcionado, pero no toma acciones muy decididas en relación a eso, ¿no? A frenar el aumento sostenido y sistemático de precios. La verdad que las amenazas de aplicar la ley de góndolas, la ley de abastecimiento y otra legislación vigente no alcanza, porque con la amenaza en sí mismo los grandes grupos económicos, que son los que definen en la práctica los precios de la mayor parte de los productos, no se van a amedrentar, no se van a asustar. En estos días están negociando que estos actores retrotraigan algunos precios a los que estaban vigentes algunas semanas atrás en algunos productos de consumo masivo. Habrá que ver si efectivamente las empresas lo hacen, habrá que ver qué sucede a posteriori de eso. La verdad que es poco claro que la estrategia del gobierno vaya a ser eficaz. Sí, además eso hablan de, si no pueden demostrar que tuvieron que aumentar los precios, los tienen que retrotraer. En Argentina creo que nunca, siempre se aumentaron los precios y, digamos, se han aumentado antes de que sea necesario aumentarlos. Pienso en la harina que aumentó más de un 50% de un día para el otro, cuando la harina que se estaba vendiendo era harina que estaba copiada. Entonces, bueno, claro. ¿Cómo se justifican los aumentos? Es que hay que justificar ganancias. Mariano, una última cosita, también como para entender qué nos depara en todo este año y en estos años. Vos decías, va a estar el fondo respirándonos muy de cerca. ¿Va a haber de alguna forma un co-gobierno con el fondo? ¿Qué es esto de esta comisión que va a estar como regulando, pero de alguna forma también casi co-gobernando la Argentina en esto hasta que este acuerdo termine? Sí, en efecto, digamos, el acuerdo con el fondo establece eso, un control diario por parte de funcionarios del fondo que tienen una oficina en Buenos Aires, en el Banco Central. Esto ya existía en realidad, pero ahora van a tener potestad de eso, de poder exigir información de todos los días de cómo evoluciona el gasto público, la recaudación de impuestos, bueno, todas las estadísticas que el gobierno recopila. Estos agentes del Fondo Monetario las van a poder exigir y revisar, y a los 3 meses decidir si lo que se hizo efectivamente cumple con lo que se acordó, y si no se acuerda, si no cumple eso, esos acuerdos de inflación, de déficit fiscal, de acumulación de reservas en el Banco Central y otros indicadores, si no se cumple con alguno de ellos, esta comisión del fondo podrá decir, bueno, como no han cumplido, nosotros no le vamos a refinanciar la cuota del préstamo de 2018 que se vence ahora, porque ahora en estos meses, en el próximo año, se van a vencer esas cuotas, y en tanto no puedan pagar, les ofreceremos, eso van a decir, les ofreceremos compensar con alguna otra medida que puedan tomar, que puede tener que ver con reforma en el sistema de previsión social, algún avance mayor en las reformas laborales, o en alguna otra cuestión, ¿no? Recorte en gasto público en otros rubros, etcétera. Esto es un poco lo que vamos a estar viendo en los próximos 2 años y medio, que es lo que dura esta etapa del acuerdo con el fondo. Dentro de 2 años y medio, ya con un nuevo gobierno, ese acuerdo caduca y lo que vamos a tener que hacer es devolver esos 45.000 millones de dólares a lo largo de 10 años más. Así que bueno, esa es la situación y efectivamente es, en términos prácticos, es un co-gobierno en casi todas las áreas de gobierno, digamos, ¿no? Porque el Fondo Monetario no solo interviene y no solo propaga ideas en torno a la política económica, sino a todo lo que tiene que ver con la gestión del Estado en su conjunto y a la gestión del país en su conjunto. Así que es prácticamente un gobierno con doble comando, un presidente o presidenta y un actor, un funcionario del Fondo Monetario digitando la política estatal. Mariano, creo que cada miércoles nos va a quedar corta la columna previendo este año cargadito, esta guerra contra la inflación medio fantasma y este acuerdo que claramente no va en beneficio de nuestra economía día a día, por lo menos de quienes trabajamos y vivimos de nuestro trabajo, pero el tiempo es así, así que bueno, todos los miércoles vamos a ir de a poco profundizando sobre distintos temas de la política económica y de la economía en estas tierras. Exacto, exacto. Vamos a hacer eso. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo y hasta el miércoles que viene. Viniendo de esta columna de economía, de estas realidades que las sabemos, pero bueno, está bueno que alguien que sabe del tema, que viene investigando muchísimo, nos las comente semana a semana para ver qué es lo que está sucediendo, qué es esto de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué va a ser esta guerra contra la inflación. Todo esto sucede en estos días y va a estar sucediendo este año. Y sucedía que dentro de el disco Kaya, que estamos utilizando hoy para musicalizar, hay una canción que el título le viene muy bien para cerrar esta columna y es Crisis. Crisis. La Primera Maraña, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 horas. Por Radio Nauta. Thank you. decíamos, hoy 23 de marzo, un día especial para la memoria en la ciudad de La Plata, un día donde movilizamos exigiendo memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo se moviliza en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país. Mañana el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a las 12 del mediodía a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio. A las 2 y media de la tarde se dará lectura del documento en Plaza de Mayo. Y a las 3 y media de la tarde se acompañará a las madres en su histórica ronda en la Pirámide de Mayo. Esto sucediendo el día de mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Encuentro Memoria y Verdad Justicia sostiene 30.000 detenidas desaparecidas presentes no al acuerdo con el FMI. Y siguiendo en la temática de construcción de memoria, de lucha por la memoria y los derechos humanos, tenemos del otro lado de la línea a Laureano Barrera, que publicó un libro sobre la vida, sobre todo lo que significa Chicha Mariani para esta ciudad, un libro que lleva el título de La Calle 30 y que se va a estar presentando este fin de semana. Laureano, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo va, Laureano? Bueno, una vida, muchos años recuperados de una vida muy intensa de una mujer que de aparentemente sencilla, pero súper poderosa, como fue Chicha Mariani. ¿Cómo fue poder sintetizar en un libro todos esos años? Uf, bueno, fueron 95 años, ¿no?, de un emblema, no sé si se está escuchando bien, me siento un eco, ¿sí? ¿Ustedes escuchan? Sí, ahí estamos arreglando el eco, pero perdón, acá se te escucha bien. Bárbaro. No, te decía que son 95 años de vida, de uno de los emblemas, de una de las dirigentes de derechos humanos más importantes, sin dudas, de la historia de esta ciudad, en particular, y de la historia del país. Y la mitad de esa vida fue una vida que volvió a resurgir bajo el signo de una tragedia, ¿no? Del ataque más sangriento que se recuerda en la historia de esta provincia bajo la dictadura cívico-militar. Y Chicha, bueno, es una mujer que desde antes de esa tragedia ha empezado a juntar papeles, ha atesorado cartas, agendas, y ha tenido una vida no solamente muy intensa por la búsqueda de su nieta, de Clara Anaí, luego del ataque y de la, digamos, de la fundación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la impronta que ella le puso esos primeros años, sino que a mí me interesaba poder contar la vida íntima de Chicha Mariani, y por eso yo en junio, por allá por junio del 2014, ¿sí?, empecé a entrevistarla sin saber que estaba, digamos, escribiendo este libro o empezando a escribir este libro. Y llegó un momento en que las conversaciones con ella, que eran en un tono muy, muy íntimo, que sucedían en su casa, que era también la sede de la asociación, se impuso como una historia que trascendía la infancia, que yo en un principio era mi idea, ¿no? Contar su infancia en una crónica larga, porque yo la había conocido a Chicha por allá por 2006, cuando la entrevisté por el juicio contra Miguel Echecolás, y en ese momento, en los primeros 15 minutos de conversación, nos enteramos de que muy allá en el fondo de los tiempos, digamos, teníamos un vínculo de sangre, que éramos parientes lejanos, y que ella en Mendoza, cuando tenía 10 años, había vivido un año en la casa de mi abuelo paterno, que también era mendocino. Entonces, esa circunstancia azarosa, digamos, que nos cruzamos, que nos enteramos en ese momento, estrechó muchísimo más el vínculo. Ella, siempre que yo la iba a ver después de ese día, me decía el pariente. Ella no tenía demasiados familiares, digamos, de sangre vivos en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, se estrechó ese lazo que me atravesó, por supuesto, por completo, porque la dignidad de esa mujer, digamos, es una experiencia de la que no se sale de la misma forma de la que se entra, ¿no? Así que ese es un proceso muy, muy, muy conmovedor para mí, muy largo, y que, bueno, tiene el fruto en después de muchos intervalos y de muchas obsesiones y lentitudes, tiene el fruto en este libro que salió publicado ahora, hace poquitos días. Sí, creo que es una experiencia que a todos quienes nos interesamos por la memoria, por el activismo, si en algún momento pasamos por la casa de calle 30, que bueno, ahora volvió a abrir sus puertas, así quienes no conocen pueden acercarse, definitivamente te marca y te lleva a una conexión con la historia de lucha de esta ciudad que dura para siempre, y Chicha, nada, era ese ejemplo de una lucha que no termina y una vida que la de Chicha que no termina más allá de que no esté físicamente hoy con nosotros. Sí. Y bueno, te quería eso, como preguntar, ¿va a haber una presentación del libro? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se puede participar? ¿Y dónde también, obviamente, se puede conseguir un ejemplar? Sí, el libro La Casa de la Calle 30, digamos, está en las librerías, se puede comprar, pero el sábado lo vamos a estar presentando acá en la Ciudad de La Plata, en el sábado a las 5:30 de la tarde en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria. Ahí voy a estar, digamos, va a estar acompañándome Elsa Pavón, la presidenta actual de la Asociación Anahí, va a estar Marco Terucci también, que es sociólogo, periodista, compañero de esta casa y también primo de Clara Anahí, y va a estar Juan Bautista Duiseide, que es un escritor de acá de la ciudad también. Y bueno, vamos a estar un poco contando y charlando sobre la vida de Chicha, sobre la búsqueda, la lucha, como vos decías, de Chicha. Y va a haber música también, porque más allá de la emoción que me parece que va a ser inevitable, queremos recordarla con esa alegría, y además que me parece que hay ahí una luz que queda en esta historia tan, tan sombría, y es que ella sabía, ese consuelo se lo llevó, yo estoy seguro, porque en el momento o en los días de su fallecimiento yo estuve bastante cerca, y ella sabía que esa lucha y que esa búsqueda no iba a terminar después de su ausencia, y yo creo que ahí hay un poco de aire, de oxígeno a esta historia que por ahí asfixia tanto por lo trágico, y me parece que esa es la memoria y la lucha que tiene que perdurar, ¿no? Y ojalá este libro que no tiene otra intención, digamos, que llevar esta historia de dignidad a otras manos, y ojalá algún día las declaran ahí. Bueno, que este libro sirva para darla a conocer un poquitito más, sobre todo fuera de los límites de esta ciudad, que a veces pensamos que es una historia muy potente, pero uno, digamos, cuando sale de los límites de La Plata, a veces se da cuenta que Chicha no tiene el lugar en la historia de este país que se merece. Sí, totalmente. Nada, para nosotros un honor que existan estos trabajos, que se multiplique la vida de Chicha, que se haga conocer. Y nada, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos ahí acompañando la presentación este sábado. Les agradezco un montonazo por el llamado, por el interés y por estos minutos de charla. Conversábamos con Laureano Barrera sobre su libro La Casa de Calle 30, la vida de Chicha Mariani, este emblema de lucha, de memoria, de búsqueda incansable de la verdad que tuvimos y formó a tantas generaciones de militantes en la ciudad de La Plata. Este sábado, 5:30 de la tarde, pueden conseguir, como decía Laureano, sus libros en distintas librerías. Y como recordábamos el lunes, se volvió a abrir la casa de calle 30, la casa Mariani Terucci, para ser visitada. Así que, nada, siempre está bueno recorrerla, sobre todo quienes no lo hicieron y quienes lo hicieron y lo hicimos, también está bueno revisitarla. Vamos llegando de esta manera al final de esta primera maraña, este programa que producimos en conjunto desde Radio Nauta con Pulso Noticias. Quienes estuvieron haciendo de esto una realidad fueron Tamara Camparo, quien estuvo en los controles, en la operación técnica, Ramiro Laterza, Paola Álvarez y Estefanía Abelo, que estuvieron en la preproducción. Quien estuvo hablando esta hora con ustedes soy yo, Pablo Ucero. Y como decíamos, hoy se cumple un aniversario del lanzamiento de Kaya, décimo disco de Bob Marley and the Wailers. Nos vamos a despedir con dos temitas para cerrar esta mañana. Así nos vamos en un buen mood para el resto del día. Suenan Misty Morning y Time Will Tell. Yeah. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Chill.